hago equilibrio en la frontera, en el cordón de la vereda. Recorro de la tierra hasta el cielo, jugando a la rayuela. Con los chicos cuando salgo de la escuela y me trepo a la rama más alta del árbol de mi abuela. Sigamos jugando. Merendeando, merendeando.